vida de Dios vibrando en nuestros corazones, dándonos solas alegría y amor, librándonos de las pasiones. El mundo falaz a las almas les da, hundiéndolas en las prisiones de cruel ansiedad, de tristeza y dolor y miles de desesperaciones. Nosotros podemos cantar al Señor llorando pero de alegría por la salvación que Él nos otorgó, llevando nuestras agonías. Nosotros cantamos alegres a Dios, sabiendo que ya viene el día glorioso y eterno de la redención, cuando será eterna la vida. Nosotros vivimos en paz y en amor, no hay odio en nuestros corazones, pues Dios con su sangre del todo quitó la furia de nuestras pasiones. Así nuestros hijos víctimas no son de tanto pesar y temores. Caminan felices el mundo traidor, sin penas y sin aflicciones. Nosotros podemos cantar al Señor llorando pero de alegría por la salvación que Él nos otorgó, llevando nuestras agonías. Nosotros cantamos alegres a Dios, sabiendo que ya viene el día glorioso y eterno de la redención, cuando será eterna la vida, cuando será eterna la vida, cuando será eterna la vida, cuando será eterna la vida, cuando será eterna la vida. Cuando será eterna la vida. Cuando será eterna.